A las palabras no solo se las lleve el éter. En la web ibiceversaradio.blogspot.com. Música pura y original de Japón en Ibiceversa, un conocido cantante japonés llamado Caseros, ¿no? ¿Sí? Alfredo Casero. Alfredo Casero, directo desde Tokio, Japón, para nosotros. ¿Por qué, Diego? Porque es tu bloque. ¿Es nuestro bloque? ¿Cómo que? No, es tu bloque, porque lo producís vos, bueno, lo llevás adelante vos. Porque hoy es sábado. Hoy es sábado. Bueno, nos quedamos, esto va a ser una deuda, nos quedamos con las ganas de hablar de algo, ¿verdad, Maxi? Hace sí. un par de semanas. 15 días, un par de semanas más uno, digamos. Yo pensé que iba a decir, nos quedamos con las ganas de hablar con Nahum. También nos quedamos con las ganas de hablar con Nahum. Y que nos avisara también, pero bueno. Bueno, sí, de lo que nos habíamos quedado con ganas de hablar es de cierta medida de fuerza que habían hecho los inspectores municipales hace de acá, de esta ciudad de Córdoba, hace 15 días, como decían, que en los diarios y ellos mismos la llamaban como paro a la japonesa. Ajá. De repente se hablaba mucho de paro a la japonesa. Entonces uno decía... ¿Qué, una dieta de arroz? Claro. Uno decía, ¿por qué? No exactamente. Vamos a ver, yo me puse a buscar un poco, eso sí, qué era. Uno tenía ciertas ideas sobre qué era un paro de la japonesa y de hecho en las noticias esas y los municipales se encargaban de decirlo. Bueno, me puse a buscar, derribé un mito para empezar, que era que en Google se encuentre todo. Porque no, mentira, no se encuentra nada sobre el paro de la japonesa, o casi nada. Pasa una cosa que pasa mucho, no sé si se dieron cuenta cuando se ponen a buscar en internet, que... encuentran una y supongamos entran a ver qué dice Wikipedia sobre lo que están buscando. Sí. Y después van a ver las otras cosas que encontraron y son toda la misma nota de Wikipedia citada en distintos foros, blogs, todo. Por ahí a veces le cambian un conector, digamos, un paréntesis, pero te das cuenta que leíste 10 páginas y todas decían los dos mismos párrafos. O sea que la meca de la web colaborativa 2.0, esa de que todos colaboran conocimientos, no es así. Es que viste cómo la gente de poco solidario no colabora. La gente, ¿no? Hablando hoy. Que venimos hablando mucho de la gente. Bueno, paro la japonesa. Bueno, paro la japonesa. El pueblo internetero. Vamos a decir, no está muy claro que esto del paro de la japonesa sea algo que exista realmente en Japón. Yo no encontré pruebas de que exista en serio. Pero vamos a ver en qué consistiría si existe, porque de todo modo la idea sí es interesante. No, pero sí existía, discúlpame, existía, no me acuerdo la marca de la automotriz, pero fue... un paro que hacían los obreros automotrices, empezaban a hacer superproducción, digamos. Bueno, ¿sabes? Algunos dicen que no están así. No, bueno, ¿quiénes son algunos? ahora dicen que no están así. Bueno, que mientras lo saludamos a Paco, que nos vino a visitar después de mucho tiempo, ¿cómo te va, Paco? Vamos a decir, ¿en qué consiste todo el paro de la japonesa? A ver, empezamos por acá, ¿en qué consiste un paro acá? Por ejemplo, cuando se separó, justamente, como su nombre le indica, no se trabaja ese día y la medida consiste en perjudicar a la empresa, justamente no produciendo la riqueza que produce esa empresa durante un día o un tiempo que se determina, ¿cierto? Hasta, tenemos todo un equipo que hace una ola allá atrás del... A tono con el Mundial. A tono con el Mundial, no, nos distraen de este tema tan serio que estamos hablando en este momento. Bueno, en Japón... la medida, esta llamada como huelga o paro de la japonesa, consiste en realidad en lo contrario. Los obreros no es que no producen ese día, por ejemplo, que se paró, sino que producen de más. Ajá. ¿Por qué esto perjudica a la empresa? Porque la empresa, y estamos hablando de Japón, una potencia, las empresas acostumbradas a una producción muy calculada y... modelo toyotista. Exacto. De repente, si vos vas y le producís más en un día, más que lo que tenían calculado, ese es el stock que se acumula y que la empresa no puede colocar rápidamente en el mercado. Eso, además, se sabe enseguida, que la empresa tiene más stock y, por lo tanto, los precios van a empezar a bajar. Quiero decir, como todo lo que pasa con el mercado funciona mucho en base a la especulación. Uno se entera que la empresa produjo, tiene muchos autos y, por lo tanto, se dice que va a empezar a bajar de precio, entonces uno el auto que iba a comprar no lo compra, supongamos, porque dice, voy a esperar... a que baje de precio. Esto de los autos en Japón también tiene que ver con que en Japón existe la posibilidad de comprar muchos autos casi a pedido. digamos. O sea, como muy personalizados en un punto los autos. Ajá. Entonces vos vas y así quieres un auto con tal cosa, tal otra, tal que es muy personalizado y te arman ese auto. Digamos, es una Mirá práctica vos. Mucho más extendida que acá. Entonces, ¿qué pasa? Los obreros iban y cuando hacían un paro de este tipo, según se dice, iban y producían y armaban cualquier tipo de auto con lo que encontraban. Entonces, de repente, vos tenías un montón de autos de color verde y amarillo, supongamos, y nada, y tenías que vender esos autos y no el que te pidieran. Por lo tanto, eso también hacía que baje o haría que baje el precio. Digo, es un dentro de cierta parte del capitalismo, cierta parte geográfica, quiero decir, una superpotencia como Japón, el lo contrario del paro, es decir, producir de más, sería una medida que perjudicaría más a la empresa que lo contrario. Y de ahí su efectividad. Encontré sí, en internet muchos titulares de distintas partes del mundo que decían... qué sé yo, los trabajadores tanto van a hacer paro a la japonesa, los trabajadores notas de distintos años, que todos iban a hacer paro a la japonesa, muchos de esos eran vigilantes y policías que iban a hacer paro a la japonesa, y eso yo lo relacioné, escuché vigilante y policía y se me vino a la cabeza inspectores trabajos. Municipales. Me sonaba a mí también cuando le daban ese nombre, esa forma de, digo, te querían nombrar a una forma de hacer paro, llamarle a una forma de hacer su trabajo, ¿no? Los tipos, porque lo que prácticamente hacían era eso. Entonces, ¿qué hicieron los inspectores municipales? Bueno, los inspectores municipales hicieron una protesta que constaba de cumplir a rajatabla los lineamientos y las normativas municipales. Pero a rajatabla, nada, si digamos, se onda. Si dice que el chofer de bondi tiene que ser un casco, ¿qué tiene? Si no tiene casco. Multa. Y especificaciones, no, les quitábamos, o sea, empezaron a quitarle las unidades a las empresas, más que nada a las privadas, Coniferal y Ciudad de Córdoba, y bueno, y se armó un lío también ese día con los choferes, porque los choferes empezaron a hacer paro y dicen, ah, ¿cómo nos van a dejar? Y bueno, se empezó a claro, hacer... Y a los taxis, y a los taxis también. Uh-huh. Ahora, chao, saludamos a Paco, al Gringo y a Martín, que se nos están yendo con la frente en alto. ¿Por qué nos habíamos quedado con ganas de hablar de esto? Porque cuando nos enteramos de que los inspectores municipales estaban haciendo esa medida, la llamaban paro a la japonesa y lo ponían, bueno, como una lucha que estaban haciendo, y un poco de risa al menos daba, digamos, porque vos decías, no, ¿cómo paro a la japonesa? ¿Qué es eso? Vos me estás diciendo que hoy para protestar vas a hacer cumplir la ley de tránsito, digamos, o sea, sí, no fue una lucha muy estratégica la de... Claro, tenía una parte, una parte que sí cumplía con estas normas es que pasaba esto. Ellos se quejan, por ejemplo, una de las peticiones era por la falta de insumos. Por ejemplo, de grúas para darse los autos. Entonces, claro, detenían de repente 20 taxis, digamos, y como tenían una sola grúa, sí, evidentemente, la grúa... Iba y venía con cada auto, demoraban un montón en... Entonces sí ponían en crisis, de alguna manera, los medios con los que contaban al haber trabajado más. Ahora, justamente, el trabajar más era trabajar como tenían que trabajar, bien. Supuestamente bien, normal. Quiero decir, porque acá también hay otra cosa que es muy raro y bastante feo, que muchas veces, bueno, ahora hace mucho no la escucho, pero de vez en cuando se escucha lo de que una medida de fuerza va a ser trabajar a reglamento. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir trabajar a reglamento? Quiere decir... que vas a trabajar, vas a hacer exactamente lo que tenés que hacer. En el caso inverso, los inspectores municipales, trabajar de reglamento quiere, cuando como medida de protesta, quiere decir siempre trabajo de más que lo que me exige el reglamento, la ley. Y esto es, para protestar voy a trabajar a reglamento. Lo justo. Lo que ya de por sí es bastante feo, porque quiere decir que estás trabajando con cosas que no te corresponden el resto del tiempo. Digamos. Es bastante triste decir, me voy a pegar a la ley para trabajar. Los inspectores municipales quizá hicieron lo contrario. Digamos, ellos trabajaban menos que lo que exigía el reglamento y para protestar un día trabajaron bien. Con lo que dieron, con lo que dan comida a todo el mundo. Incluso claro. Hasta Giacomino pudo salir a reírse de eso y decir, y dijo, ojalá todas las reparticiones de la municipalidad hagan paro a la japonesa, dijo Giacomino. Claro. Digo, y que hasta Giacomino pueda aprovechar algo para correrte, ya es para pensarlo, digamos. Giacomino no es un tipo que tenga demasiado con qué atacar, ¿no es cierto? Es que el tema no iban ni siquiera... trabajar a reglamento, trabajan debajo del reglamento en términos de normas de tránsito también, porque eso quiere decir, digamos, decir que bueno, hoy vamos a hacer cumplir toda rajatabla, quiere decir que el normal de los días soslazan un montón de infracciones de tránsito que están, o sea, más allá de lo laboral. Igual esto se marca también, que esto, que sigue lo que vos decís, que se marca en un cambio en la política de lucha de lo que es el SUAEM, el sindicato de municipales, que quiere cambiar esa imagen que tienen del empleo municipal en más que nada en la opinión pública o en la gente, si es que existe, digamos, esa, uh-huh, esa idea. Entonces lo que están haciendo son estas pequeñas paros, te para una semana de asamblea de los CPC, después la otra semana asamblea y paro de la gente de recursos tributarios, la otra semana. Entonces como que no te paralizan la municipalidad de golpe toda y, uh-huh, todo el tiempo asamblea, sino que de a poquito, como que no generan esa bronca, pero te van haciendo un trabajo. Nada, bueno, el tema es que, digo, esto para mí, lo del paro de la japonesa, era súper contraproducente si vos querés cambiar la imagen. Sí, sí, sí. Claro, vos qué decís. Bueno, tienen una imagen de nosotros de que no laburamos, y para cambiar esa imagen voy a decir que hoy, en medida de protesta, sí, laburo. Digamos, hasta mañana o pasado, dentro de una semana. Sí, no es muy estratégico para... Mira cómo te laburo, mira qué loco que soy, cómo te laburo, mira. Pero hoy, porque es jornada de lucha, Muy bien, seguimos escuchando a Marlango, si así les parece. Vamos a escuchar el penúltimo tema de Marlango. En 2010 publican su cuarto disco, Life in the Three House, un álbum proyectado como un escaparate de emociones. Las canciones, cualquier obra creativa es eso, un espejo donde ver sentimientos e ideas. A veces, como en este disco, un espejo reluciente, deslumbrante, con composiciones construidas a base de complicados detalles que aparentan ser sencillos. Life in the Three House, La vida en la casa del árbol, incluye 11 canciones y la colaboración de algunos amigos como Ben y Leo Sidran, Suso Saiz, Jorge Drexler, Rufus Wainwright, entre otros. Un disco de melodías tenues que parecen reclamar un punto de sofisticación. En realidad, de indisimulada fragilidad que vuelven aún más seductor el sonido de la banda de Leonor Watrin, Oscar Ibarra y Alejandro Pelayo. Escuchamos a Marlango, escuchamos el tema Trains.